momento de repasar lo que han dejado las PASO y muchas otras cosas más en la ciudad de Mar del Plata, con una voz autorizadísima, la de la señorita Lucía Sánchez Lucero. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, nosotros bien. Doctor Tan Malanga. Está parecido, Fidel. ¿Viste la foto de ayer de Fidel Castro con Maduro y, no, y Evo? No la vi, pero me causó mucha gracia. Es que está parecido, es parecido de verdad. Fíjate una imagen, lo vas a ver y le faltan los lentecitos nada más y está muy parecido a Tangalanga, Fidel. Pero todo bien, porque Tangalanga no es una comparación, porque Tangalanga también todo bien. Pero vos, ¿cómo estás? No, aparte aclaraste que era con el mayor de los respetos. Pero por favor, Fidel Castro es, por favor, el político más grande del siglo XX, es así de simple. Lucía Sánchez Lucero está tan cagada y con el miedo que ha expresado tanta gente en la ciudad de Mar del Plata esta semana a raíz de los resultados de las PASO? Sí, claro que sí. ¿Cómo estar de otra manera? ¿Cómo estar de otra manera? Pero de todas maneras yo quiero llevar tranquilidad. Bueno, vamos. Porque falta, porque todavía nos queda octubre, porque todavía hay mucho camino que recorrer, porque, a ver, el domingo hubo una super tormenta que afectó muchísimos lugares de votación, muchísimos barrios, y hay que decir que Mar del Plata, General Pueyrredón, tiene un electorado que generalmente vota en un 75% y esta vez fue del 66%, sí. Con lo cual podemos inferir que hay un 10% de la población que todavía no manifestó su voto, sí. Y no es menor ese porcentaje. Pero bueno, curioso, pero pudo haber sacado más votos elecciones. También. Sí, también se cabe esa posibilidad de mantener el optimismo. Claro, puede haber sido más grande la ventaja. Sí. Bueno, por el momento estamos con Arroyo a la cabeza, con una ventaja de 4 puntos por sobre el actual intendente municipal, Gustavo Pulti, el cual, imagino, debe estar haciendo una gran autocrítica, debe estar reflexionando qué fue lo que hizo mal para haber obtenido este resultado. Lo mismo debe estar haciendo la Unión Cívica Radical, sí, claro. con su candidata. Sobre todo la UCR. Exactamente. La UCR tiene que reflexionar desde muchos lados. A ver, hace 4 años atrás, a Vilma Barajola, en General Pueyrredón, le ocurría exactamente lo mismo que le ocurrió en esta elección. Una elección pésima con una alianza con Francisco de Narváez. Uh-huh. Se vuelve a aliar la UCR con la derecha y vuelve a quedar en el fondo del pozo, vuelve a ser el último orejón del tarro. Así que yo imagino que en el seno de la UCR tienen que estar reflexionando, no solamente en las sedes locales partidarias, en los comités de los municipios de la provincia, sino también a nivel provincial y a nivel nacional. Deberían estar reflexionando cómo un partido centenario hace por segunda vez consecutiva una elección ejecutiva en una alianza de estas características y vuelve a salir perdiendo. Así que yo creo que deberían estar realmente enfocados en cambiar este tipo de actitudes para combatir el kirchnerismo, porque no les estaría resultando. Uh-huh. Sí, si quieren hacemos un repaso rápido y furioso de los números que dejaron las elecciones, porque no solamente tenemos a Pulti y Arroyo de candidato, tenemos otros 4 candidatos uh-huh. que no podemos dejar de mencionar. Hablábamos de Arroyo con un 32%, intendente Gustavo Pulti con un 28%, por debajo quedó el masismo, el Frente Renovador, con el total de la interna en un 8,35% entre Luca Fiorini, actual concejal del Frente Renovador, y Álvaro Fanproyen. El vencedor resultó Fiorini, quien va a ser el que competirá en octubre por la intendencia. Entre los dos lograron un 8,35%. Y después estuvo la interna del Frente Progresista muy por debajo, con apenas un 3,9% entre los 3 candidatos. Hablamos de Pablo Farías, de Guillermo Yutrunf y Albertito Rodríguez. Entre los 3 lograron nada más que un 3,9%, pero Pablo Farías, aunque, a ver, esto lo dejamos con puntos suspensivos porque estarían recurriendo a la justicia electoral para un conteo de votos, porque el resultado fue muy finito, en un margen muy pequeño entre Pablo Farías y Alberto Rodríguez, sí, pero bueno, ayer, en principio Ayer hablamos con Alberto Rodríguez sobre ese tema y sí, nos decía esto, que hay presentaciones, que van a esperar, que esto no ponen sospecha sobre nadie, pero quieren esperar a que se expida la justicia electoral la semana que viene porque detectaron varias equivocaciones. Esta era la palabra que usó Alberto Rodríguez en el conteo y en la elaboración de las planillas, así que nos dijeron que hay que esperar. Exactamente, así que se definirá en las próximas semanas si se ratifica esta decisión que mantienen los resultados oficiales de que es Pablo Farías el vencedor o si finalmente va a ser de Alberto Rodríguez de la partida. Después tenemos al FIT, al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que también en su interna logró un 2,83%, así sorteando el 1,5% del piso entre Gustavo Vinici y Alejandro Martínez. Alejandro Martínez quedó a la cabeza y va a ser el candidato por el FIT en octubre, y por la ventana prácticamente ahí, apenita superando el piso, quedó Fernando Alí con Mirada Amplia Regional. Recordemos que Fernando Alí, kirchnerista, no lo dejaron competir dentro del Frente Marplatense, no lo dejaron ser la competencia del intendente municipal, así que fue por afuera con un partido vecinalista y arañó ahí nomás el 1,53% para lograr llegar a octubre. Le salió bien, digamos. Hizo como, le decíamos, como Indiana Jones. Se mete por abajo de la piedra que le cae. Y le queda el sombrero. Justito, y le queda el sombrero del otro lado, pero pasó. Corrió, tiró un latigazo y se metió. Y pasó. Tenemos que tener en cuenta para octubre, no es solamente quién se va a quedar con la intendencia, sino que también están en competencia las listas de concejales. Uh-huh. Y esto tiene un piso diferente al que tenemos en las primarias. Estamos hablando de un 8%. Y como la semana pasada me pusieron un apriete con los números, hice la tarea esta vez. Hice la tarea, amigos, y estaría en condiciones de decirle que aproximadamente se necesitan unos 30.000 votos para llegar al piso del 8% y meter concejales. Ahora, también este porcentaje se basa en los votos válidos. Claro. Entonces depende, en realidad, del general, de cuántos votos válidos se convaliden para saber cuál es el porcentaje, la cantidad de votos que tienen que llegar cada lista para lograr meter concejales. Pero bueno, la pelea claramente es entre Gustavo Pulti y, sorprendentemente, Carlos Arroyo. Ellos dos son los principales competidores porque entre las dos listas, entre los dos frentes, se llevaron casi el 80% de los votos del electorado marplatense. Es un porcentaje muy amplio con una tendencia difícil de revertir. Pero bueno, todavía queda mucho por hacer. Carlos Arroyo creo que va a mantener la misma estrategia que ha mantenido hasta el momento, que es la de no aparecer demasiado, ¿no? Podemos decir que cada vez que Carlos Arroyo abre la boca, mete un poco la pata, entonces seguramente lo que le estén recomendando sus asesores es que él mantenga el perfil bajo y se maneje como hasta el momento. El que seguramente vaya a cambiar diametralmente su estrategia va a ser el intendente Gustavo Pulti, y lo hemos visto incluso el primer día después de las primarias, incluso el discurso que dio sin dar números, sin porcentajes, porque de hecho no lo sabía, fue complicado contabilizar desde ese lado. Saltó con los tapones de punta, le saltó a la yugular a Carlos Arroyo. No podemos dejar de ver que este va a ser la característica de la campaña de acá a octubre, seguramente sea esa, con una agresividad de parte del Frente Marplatense para intentar menoscabar el electorado que conquistó Arroyo en estos pocos meses, desde que se subió a la interna de Cambiemos hasta que finalmente no solamente se impone como el ganador de esta interna por sobre la histórica candidata radical Vilma Barajela, sino que además logra ganarle al intendente Gustavo Pulti, algo que hace un par de meses era bastante impensado. Así que bueno, hay mucho por reflexionar. Vamos a ir viendo seguramente cómo se desarrolle la campaña de acá al 25 de octubre. Vamos a empezar a ver acciones de todo tipo y color. Hay una propuesta de debate, que eso sería muy interesante de ver entre los candidatos. pero desde, por lo menos desde Cambiemos, desde el sector de Carlos Arroyo, no han contestado positivamente esta invitación que muy amablemente le ha lanzado el Frente Marplatense a debatir con equipos técnicos, porque, a ver, seamos claros, Carlos Arroyo no lo tiene. Ese también es el punto principal de por qué Arroyo no se sentaría a debatir. Primero, porque se siente ganador. Arroyo siente que ya ganó, y tal vez esta confianza en los resultados de las primarias le juegue una mala pasada, pero está muy tranquilo, se siente ganador, se ha envalentonado con la cantidad de votos que sacó, la mayor cantidad desde que se presenta a elecciones. Entonces, tal vez sea difícil que cumpla con ese cometido y se siente a debatir tanto con el intendente como con los otros candidatos. Pero bueno, la invitación está lanzada, está sobre la mesa y hay que ver cuál es el análisis que hacen interno para ver si se prestan o no a un debate. Lucía, de acuerdo a los porcentajes, digamos, que vos remarcabas recién, lo que se va a vivir en octubre es más que nada muy similar a un balotaje, digamos, es lo que puede llegar a surgir en la intendencia entre Arroyo y Pulti. Por lo tanto, me parece que Pulti, digamos, tiene que reforzar un poco la campaña o a buscar una variante como para conseguir los votos suficientes y quedarse con la intendencia nuevamente de Mar del Plata. ¿Crees o abarajar la posibilidad de que exista alguna posibilidad de alianza, digamos, de sumar a uno de los candidatos de los que está como candidato a intendente al Frente Marplatense como para reforzar un poco más el tema de la campaña de Pulti? Yo esto lo dudo de que sumen algún candidato y reformulen esta alianza. No, la alianza es solamente con el kirchnerismo en los lugares que les dieron, y el intendente lo que va a tratar, creo que más que, además de realzar su gestión, lo que va a intentar es bajar los decibeles de excitación que cierta porción de la población está teniendo con Arroyo de manera prácticamente inexplicable, porque lo hemos resaltado. Por supuesto que dejando de lado cualquier suspicacia, no estamos haciendo campaña por ningún candidato, pero hay algunas cosas que hay que decir. Carlos Arroyo es concejal desde hace 8 años y su tarea legislativa la puede buscar cualquiera puede empezar a... Sí, puede empezar a investigar y fijarse qué ha hecho Arroyo en los últimos 8 años por la ciudad, y vamos a descubrir que Carlos Arroyo no ha hecho nada. Y no porque no lo han dejado, sino porque o ha propuesto cosas muy tiradas de los pelos que no tienen posibilidad de aplicación alguna, o simplemente las votaciones, ni siquiera que se ha opuesto férreamente a esta gestión, sino que se ha mantenido en un oleaje muy tranquilo de abstención en abstención. Ha cambiado bastante la actitud de la agrupación atlántica con el ingreso de José Cano. Cano sí es un economista que incluso formó parte de la gestión de Gustavo Pulti, fue su primer secretario de Hacienda, la tiene muy clara con los números y ha sido, desde que se fue del gobierno, muy, muy crítico con la gestión del intendente a nivel finanzas. Y él ha sido quien le dio algunos argumentos en materia económica, sobre todo para debatir. De hecho, vamos a contar algo anecdótico. Por ejemplo, Carlos Arroyo es el presidente del bloque de la agrupación atlántica, pero no es él quien va a las reuniones de labor deliberativa, que son las que se congregan los presidentes de todos los bloques para tomar decisiones con respecto a los expedientes que entran en sesión, a temas polémicos, por ejemplo, si se suspende o no se suspende una sesión, si se convoca una banca 25, si se le da lugar a determinado sector o no. Se toman decisiones trascendentes en el seno de la Comisión de Labor Deliberativa, y Carlos Arroyo no es quien asiste, sino José Cano es el que va en su lugar. Así que esto habla a las claras de que no hay un liderazgo real de parte de Carlos Arroyo. Es un invento, ahora podemos decir que es un invento del macrismo, pero ha ido bollando de espacio en espacio, sin tener una definición real, sino quien le ha hecho la mejor propuesta él ha ido, incluso en las elecciones de 2013 fue solo. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un llamado para ver a quién estamos votando y quién queremos que conduzca los destinos de la ciudad. Y bueno, también las primarias han querido que los contrincantes sean Pulti y Arroyo y no otros candidatos. Entonces, bueno, hay que analizar realmente quién queremos que quede al frente de la ciudad. Claro que sí, y tenemos un tiempo, como vos decís, todavía hay tiempo para seguirle dando vueltas a esta situación, porque más allá de los chistes y uno que pueda decir, a medida que se acerque el 25 de octubre, hay que parar un poquito con los chistes y ponerse muy en serio, porque, como vos decís, digo, más allá de cualquier consideración de tipo político, ideológico que hagamos de Arroyo, lo concreto es que no se ve con quién va a gobernar, gana, y quiénes son, quién va a manejar la cultura en Mar del Plata, quién va a manejar las finanzas, bueno, puede ser Cano, quién se va a hacer cargo de la gestión que implica un municipio como Mar del Plata, y eso no se ve en el caso de Arroyo. No, lo que vemos es que no es una fuerza que esté preparada para gobernar en estos momentos, porque no tiene un equipo de trabajo. Es cierto esto que plantea Acción Marplatense, de que no se sabe quién es su equipo de gestión, quiénes conforman su equipo y quiénes estarían al frente. Ni siquiera sabemos cuál es la propuesta. Si contabilizamos una propuesta, además de que Arroyo propone un control migratorio, es una cosa que, a ver, que ni siquiera podemos ponernos a pensar si realmente tiene la facultad un intendente. Que ni siquiera un intendente no puede hacer eso. Un intendente no puede hacer eso. Digo, le está hablando a un electorado en un código ideológico muy fuerte, que es lo que le ha dado mucho rédito, pero un intendente no puede controlar la inmigración del país. ¿Qué está diciendo? Tal cual. Entonces, ni siquiera está una facultad que él pueda tener y él está diciendo, o sea, está planteando líneas de gestión que no, para las cuales no tiene la facultad de aplicarlas bajo ningún punto de vista en un municipio. Entonces, podríamos decir, dice llanamente, que está vendiendo humo. Está vendiendo humo y hay una porción de la población que está comprando, y es realmente preocupante que no nos encarguemos de informarnos acerca de quién estamos votando y qué propone para la ciudad, porque si sacamos estas propuestas, proyectos esporádicos que no tienen razón de ser, nos quedamos con que detrás de Carlos Arroyo no hay nada. Está Giri. No hay nada. Claro, eso me da más miedo todavía. Detrás de Carlos Arroyo está Emiliano Giri y un aparato del PRO que está viendo números, está viendo si gana o si pierde, no está fijándose quién es su candidato y qué propone o qué no está viendo. Gana, mide, vamos para adelante, lo metemos en la interna. A ver, Carlos Arroyo es una persona que no pertenece ni a la Unión Cívica Radical, ni al PRO, ni al ARI, y ganó la interna que componen estas tres fuerzas. Uh-huh. Es un caso absolutamente paradójico e irónico. No pertenece a ninguna de estas tres fuerzas, no perteneció nunca. De hecho, también podemos decir algo anecdótico, es que cuando Hernán Alcolea, uno de sus compañeros, uno de sus tantos compañeros de bancada que se bajó de al lado de Arroyo, se separa de Arroyo, hace una banca con el PRO. Claro. O sea, su compañero de bancada se va al PRO. No es que Arroyo forma parte del PRO siquiera, y bueno, se queda con esta interna. Y bueno, y ahora tiene grandes chances de ser intendente, y esto debe ser no solamente un llamado a la reflexión para los políticos de turno, sino también para la población en general, acerca de qué es lo que está comprando por televisión o por donde sea, y a dónde nos va a llevar esto, ¿no? Lucía, nada, impecable. Como siempre, te mandamos un gran abrazo, buen fin de semana y nos reencontramos el viernes próximo. Abrazo para ustedes, buen fin de semana para todos.